Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca. Ya al final de lo que nos va quedando del año 2009. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper, súper contento de estar aquí con ustedes un lunes más, trayéndoles el episodio número 208 de La Charamusca. Contentísimo también de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar con ustedes. Hemos empezado un poco tarde, pero seguros. Yeah. Bueno, ¿y vos tenés otro libro? Sí, tengo otro libro. ¡Ey! Va a ser el Dueling Books, el duelo de los libros. No, este lo vamos a sacar eventualmente. Este forma parte ya de la biblioteca de La Charamusca. Okay. Bueno, empezamos, Omarcito. ¿Qué nos tienes? Pues aquí, amigos, esta ocasión tenemos acá la cultura chupística de la semana en curso. ¿O no? La semana pasada. Sí, la semana. La semana en curso es como que comiste. Sí, comiste mal. Algo malo, ¿verdad? Que te hizo daño. La cultura chupística eran nombres clásicos de chuchos guanacos. Y tenemos acá, haciendo honor a don Guayo Molina, gran maestro del guanaquismo, solicitamos nos ayuden a listar los nombres de sus mascotas y las de los vecinos. Imagino que los nombres de las mascotas de los vecinos. Robby nos pone aquí. Típico. Laika. Laika. Sí, sí, sí. Merecía estar al principio de la cultura chupística porque es uno de los más comunes. Barney Boy nos pone Firulais, que también es un nombre bastante común. Los típicos, dice Marcelo Avilés, el negro, Rambo o lobo. Y los son malos. Esos son malos. Sí, sí, sí. Y los esos nombres han mordido más de dos en la colonia. Cabal. Y los exóticos son Diablo, Pesote o Draco. Oh, chica, todos son malos. Sí. Yo creo que solo perros malos tenía ahí para cuidar la casa. Dice que si yo tuviera uno le pusiera Elvis, dice Marcelo. Bárbaro, Marcelo. Rark nos pone por acá en la casa 2, dice. Están Honey. Honey, que es Honey, ¿verdad? Ajá, Honey. Pero Honey. Honey. Ajá, Honey, pero le dicen Honey. Y Didi. Okay. Así que está bien. Y en el vecindario hay unos como Whiskey. Ah, Whisky. Ajá. Sí, sí, el dueño Bolo. Sí, no, y el Chucho te pone a riata. Está Lucky y está Pepito. Y los que nunca faltan son Ranger o Ranger, Pelusa, Kira, Sombra y más. Kira sí, no lo había escuchado yo, fíjate, eso es nuevo. Sí, ese de algún anime. Algún bicho que ve Goku y a el más raro que he escuchado hasta ahora, nos dice nuestro amigo Fernando, es Kleenex. Kleenex era para un perro miniatura, dice. Para ponerse a llorar. Sí. Eric Estrada, Ranger, King y Terry. Ese de King está bueno, era rey. Pero en vez de decirle Rex o rey, le hacías King. ¿Puedo contar una anécdota rápida? Dale, dale, dale, dale. Pero bájamele eso, por favor. Uy. Dale. No, es que ahí donde yo vivía antes, en la Miramonte, teníamos un vecino que le decíamos Chimuco. Y entonces el Chimuquillo le regalaron un perrito a la tía, vea. Y entonces lo fue a preguntar a Mario Guzmán y a mí que cómo le podía poner al perrito. Y Mario le dijo que le pusiera Penis. Y ahí tenía el Chimuco, Penis, Penis. Y la hermana, niño, no le digas así, le decía. Solo la hermana entendió. Sí, de monedas, monedas. Sí, de monedas, monedas. Así es. Está bien, está bueno. Mario G nos pone, mis perros se llaman Tigre y Artesano, dice acá. Oh, yeah. Una perra se llama Princesa, otros nombres son Rocky, Ali, Nerón, etcétera. Rocky también. Sí, Rocky. Princesa, solo mujeres viven en esa casa, viejo. Pero sí. Artesano, este es el nombre. Artesano, ese es. Está chivo, sí. Fíjate. Sí, ya es como que le ponga capitalista. Alfarero. Usurero. Alfarero, artesano y ¿cómo se llama el que trabaja el cuero? El talabartista. Talabartero. Talabartero. Talabartero. Tala. Ay, Dios. Ok, tenemos. Es de la misma raza que el aguacatero, el talabartero. Sí, ajá. Lune y nos pone acá, el clásico es Blackie. Sí, sí, sí. Pero es un nombre, es Chucho. Chucho el culo ese también, güey. Sí. Blackie, no, espérate, te voy a dar otro por ahí. ¿Sí? Ajá. Poppy. Poppy, ah, sí. Ah, Poppy, sí. Claro, sí. Claro, ajá. Bueno, yo no voy a estar hablando, yo tuve un Poppy. No, hombre. Sí, sí, sí, mi primer chucho. Bueno, el perro de mi esposa se llamaba Poppy también, te conozco. ¿Y cómo se llamaba tu chucho hiperactivo? Floppy. Floppy. Floppy. Sí, Floppy. Sí, sí. Esa ahí está, por cierto, en la lista, lo puse. Aquí hay unos que ni tenían nombre. Man dice, chucho y web, para la casa. Chucho y web. Guillo dice, Satanás, que es otro nombre. Sí, ese no quieres que te muerda también. Sí. Cabal, el nombre de Chucho Bravo, pero nunca has visto así como que le pongan Satanás y es... Y es una mumuja. Ajá, es una cosita así todo chiquitín, como un chihuahua, un onda así. Ada nos pone Poppy, Canela, Oso, Pringy. Pringa. Pringa. Sí, Pringy, esos no son de hombre ni de mujer. Sí, son familiares, Chucho familiares. Sí, Faisán. Y Muñeco, dice acá. Uy, ahí el Faisán se llamaba Nerón. No, mira, yo siento que el que va ganando es el talabartero, ¿cómo se llama? Artesano. Artesano va ganando ahorita en originalidad, men. Charlie nos pone acá, Dinky, Pringa, Rex, Dillon. No. O sea, Dillon, D-I-L-L-O-N. ¿Cómo lo pronunciarías? Dion. Échese Dion. Dion. Dion. Tal vez, Kaiser. Kaiser también. Sí, Kaiser, sí. Flica. Indio. Flica, Twitter. Indio. Flica, Twitter, Google. Va a Facebook. Va a Facebook. Venga, Facebook. Facebook. Indio y Lucas, dice acá. Hablando de indio, un chero que le puso Nike. ¿Nike qué? Por Nike. Ay, joder. Nike, Nike, le decía llegaba el chucho. Tristán pone acá, Guillo. Tristán, sí. Chucho gordo. El típico Canelo, dice acá. Ah, también. Canelo, Luna, también. Es típico Canelo. Es típico. También el famoso Terry. Uy, mira, San Cibar tiene uno que se llama Danska. Otro, uy, chucho de bolo. Sí. Ah, bueno. Y el que regalo se llama Twitter, dice, mira ya son nombres nuevos, vea. Sí. Tipo Twitter. Sí, cabal. Sí, Goku. Facebook, Twitter, Flickr. Sí, cualquier nombre. Google. Vaya Google. Bing. Luni también dice acá, dice, mi papá dice, Pirringa, dice. Pirringa. Ese sí es nombre así de chucho chiquito. Sí. Aquí está Luni con más nombres de chuchos. Killer. Bruno, Peluche. Así que. Kikín nos pone ahora, amigos. En el caso personal, sería Dulce, Teddy, Gigi. Ese Gigi está complicado. Sí, los niños ponían. Hay Mara que ahí le pone al chucho de nombre ¿cuál? Para que cuando le pregunté, ¿cómo se llama el chucho? ¿Cuál? No, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Sí, pero. Sí. No, Bobby, Negra y Odie. Odie, como el perro sí, de Garfield. De Garfield. Son los que recuerdo que Robbie se han usado... dijeron ahí, no, vea. No, Odie. No, Odie. Y antes de... Negra. Negra. Y antes... Bobby. Bobby, ya viste. Sí, está Robbie. Bobby, está Gigi, está Teddy, está Dulce. Magdalena nos pone por acá y donde dejan a Kaiser, a Yankee y a Nerón. Jackie. Voy a Jackie. Yo puse aquí que sí, mi perro se llamaba Kimba en los tiempos en que estaba de moda Kimba. El león blanco. Ajá, el león blanco. Y era negro, el chucho, por cierto. Y mi segundo perro se llamaba Floppy. Ya sabrán ustedes por qué le puse así. Y esos son los nombres que tenemos. Eso falta uno, fíjate. Yo a tuve ver. Una chucha que se llamaba... ¿cómo se llama? Piggy. Ah, sí. La actual es Missy. No, tú dices Peggy. No, Missy, Piggy y Blondie. Oh, yeah. Blondie era la primera. Yeah. Una Cocker Spaniel. Okay. No sé. Bueno, señoras y señores, continuando con este show. Bernie faltó. ¿Cuál? Bernie. Ah, Bernie. Bert y Bernie. Vamos a continuar, señoras y señores, con un fuera de contexto clásico sacado del baúl de los recuerdos. Exacto. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Si tú recibe servicios a cambio de otro servicio. Digamos, si pagan en especies, algo. Digamos, así como tú haces. ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Caramba! Repetido, sí, hombre, a cada rato sacas ese. O, no digo que ya lo... Me encanta la Silvia tratando de explicarlo. Eso se llama backpedaling con amor. Sí, no, yo digo que ese ya lo archivé, pues ya lo quito muchas veces. De la locación. Sí, ya quitarlo ahí del sombrero. Bueno, saca uno que tenga que. Mejor vamos una a sacar cero, de uno, no. No, gracias. Vamos a retirar la camiseta de ese. Sí, cabal, retiremos ese fuera de contexto. Va. La camiseta ya se retira. Va. Bueno, estamos en noviembre y como recordaremos todos, bueno, algunos, el mes de noviembre se celebra una de las fiestas patronales más importantes de nuestro querido país. Es en San Michael City, que se celebra en honor a la Virgen de la Paz, creo que es, ¿verdad? Yes. Las fiestas del Carnaval de San Miguel. Entonces, para hablar un poco sobre el Carnaval de San Miguel, nos vamos a enlazar con la tecnología de Omarcito para llegar hasta San Michael con uno de los concejales de la ciudad de San Miguel, que nos va a estar hablando sobre las actividades. Estamos hablando del señor Wilmer Lizama. Bueno, muy buenas noches. Estamos ya enlazados telefónicamente con don Wilmer Lizama, que es concejal de la ciudad de San Miguel, y nos va a estar hablando un poco sobre ni más ni menos que el gran Carnaval de San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Wilmer? Buenas noches. Gracias. Estamos desde la tierra de Carnaval, la Perla de Oriente. Estamos aquí con este calorcito porque ya tenemos reina del 51º Carnaval de San Miguel. Así es que estamos preparados para contarles cuál es la alegría y cómo va a disfrutarse durante la presente semana las actividades que tenemos preparados en San Miguel, tierra de Carnaval. Y cuénteme, ¿cuándo empiezan las actividades? Bueno, este día martes comienzan ya las actividades, ya culminando la semana, y que todo principio pues tiene su fin, y vamos a desarrollar las actividades en honor a la Virgen de la Paz en esta oportunidad de las actividades festivas. Mañana martes pues estaremos desarrollando las actividades del carnaval. Tenemos la Policía Nacional Civil que estará desarrollando la actividad de sus festejos. También tenemos diferentes actividades como el Magisterio también que estará desarrollando sus actividades en este marco grande que tenemos para seguir desarrollando las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. También estaremos dándoles a conocer a ustedes sus actividades, porque el hermano lejano también tiene su propio carnaval aquí en San Miguel. Es un carnaval internacional dedicado para nuestros hermanos que no visitan. Hoy ha llegado una comitiva desde Arlington, en Virginia, hablando sobre la presencia de las reinas que tiene San Miguel también en la tierra del Tío San. O sea que hay una reina acá en San Miguel y hay una reina en Arlington. Hay una reina en Arlington, también hay una reina en Houston, y también tenemos reinas en otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Déjenme contarles que para el 50º carnaval, o sea, el año anterior, cuando era el Carnaval de Oro, aquí vino reina del Carnaval de San Miguel en Nueva York, reina del Carnaval de San Miguel en Arlington, Virginia, en Washington, reina del Carnaval en Dallas, Texas, y también pues la reina del Carnaval de San Miguel. Todo eso es lo que teníamos preparado para el 50º carnaval. Hoy en el 51º, pues no es la excepción. Ya comenzaron a venir las comisiones de diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Perfecto. Bueno, ¿y cómo va a estar ya el mero pachangón, el gran carnaval? ¿Qué bandas van a estar tocando? ¿Qué grupos van a estar amenizando? ¿Y cómo va a estar el de madre ahí en San Miguel? Bueno, fíjese que antes de contestarle eso, le voy a contar que también los militares tienen una actividad festiva previo o en la víspera del carnaval de San Miguel. Eso es por tradición. Ajá. Los militares siempre nos tienen acostumbrados a deleitarnos con grupos nacionales y también la presencia de las altas autoridades militares. Así que el próximo viernes se cierran todos los carnavalitos en este marco de las actividades en San Miguel, y el próximo sábado pues habrá, para que usted se dé cuenta y todos nuestros amigos radioescuchas, tenemos carnaval desde muy temprano. El carnaval de las cuerdas, las chanchonas, las famosas chanchonas aquí en San Miguel, estarán deleitando a los chicos y grandes que les gusta ese tipo de música en la ciudad de San Miguel, el sábado desde muy temprano, en diferentes puntos del área céntrica de San Miguel. En el Parque Guzmán estarán ubicadas algunas chanchonas. También en el área muy cerca de la Alcaldía Municipal de Catedral Basílica también estarán ubicadas otras, que con gusto usted pide la canción y ellos le estarán complaciendo al instante. Así comienza el carnaval, el ritmo de la música de San Miguel en carnaval con las cuerdas. Esa tradición que ha tenido San Miguel, pues a 51 años ya, lo vamos a celebrar en grande. Excelente. Bueno, y quizás solo para los que no sabemos, ¿cómo fue, usted sabe, cómo fue que empezó el carnaval de San Miguel, esta gran tradición? Bueno, casi no le toqué, parece que tenemos ahí un poquito de problema en la recepción. Me preguntaba sobre el carnaval y la alegría que le estamos poniendo, algo así. Sí, bueno, preguntaba más cómo había iniciado el carnaval hace 51 años, ya bastante. Ah, bueno, fíjese que por una idea de don Miguel Félix Charlet, el gobernador político que tenía en ese entonces, pues él escuchaba hablar mucho de el carnaval de Río de Janeiro y dijo, bueno, ¿cómo es posible que nuestro San Miguel tenga solamente fiestas religiosas y no podamos realizar una festividad también para el pueblo, para que se alegre, para que el comercio tenga también participación en estos eventos? Pues él, con sus ideas tan importantes para la población, para la economía del país, pues él inventó realizar el primer carnaval de San Miguel. Y le voy a contar una anécdota que me dijo mi abuela. Dice que recuerda que donde está el Parque Barrios en San Miguel, dedicado al Capitán General Gerardo Barrios, pues ahí había unas aguas danzarinas, dice ella. Al ritmo de la música cambiaba el color y empezaba el agua a flotar. Pues ahí, frente a ese lugar, hay una concha acústica, la cual ahora es ocupada por un sector del comercio de San Miguel tan importante como los mercados. Pero la concha acústica todavía no se ha destruido. Eso es como algo que tenemos para el recuerdo. Pero decía mi abuela, ahí llegaron a presentar a la reina del carnaval brasileño, o trajo un grupo de danza brasileña, y destacando el trabajo que se hacía, pues también invitó a Miss Mundo. Ahí llegó Miss Mundo en ese tiempo. Así que todas esas anécdotas son reales, fueron ilustradas durante el periodo anterior del señor alcalde Wilfredo Salgado, que él ha tenido la consejería tan popular que a nivel internacional se conoce al estilo de Will Salgado de Chopo. Sí, totalmente conocido, por supuesto. Bueno, y nos estaba hablando de la reina. ¿Quién es la reina ahora? Bueno, déjenme decirles que esta madrugada ha sido electa la representante de la colonia Satélite de Oriente. La representante de la colonia Satélite de Oriente es la reina que tenemos del 51 carnaval. Hace dos años anteriores, pues ya todo el mundo esperaba que siempre fuera nominada la reina del barrio de la Merced como la más destacada, y al final seguía ella la tradición siendo la reina del carnaval de San Miguel. Pero en esta oportunidad, en la colonia Satélite de Oriente, pues se ha convertido en la reina del carnaval de San Miguel. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en San Miguel, el hacerle mención a la población que, pese a la crisis económica, pues este tipo de actividades también nos hace que nosotros nos convirtamos en una opción para el trabajo que representa la economía del país. Por eso hacemos la invitación a usted que está allá en el lejano norte, que pueda visitarnos aquí en Centroamérica, en la tierra, en el pulgarcito de América. Le tenemos un carnaval que es por tradición el más esperado por los centroamericanos y, por qué no decirlo, por algunos sectores de América Latina. Excelente. Bueno, la invitación está hecha. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ver fotografías o pueda estar enterado de cómo están todo lo relacionado con el Carnaval de San Miguel, señor concejal? Claro que sí. Tenemos una página en internet. Fíjese, se llama sanmiguelencarnaval.com. Ahí está. Usted puede entrar y con gusto le estaremos informando. Es del Comité de Festejos de San Miguel, que tiene esa página en internet. También los medios de comunicación internacional pues nos tienen ahí informados, los medios impresos aquí en el país y que tienen presencia a nivel nacional, pues tienen también, ahora se han convertido en multimedia, ahora tienen televisión y estaban transmitiendo en directo desde el estadio Juan Francisco Barraza esta elección de la reina del Carnaval de San Miguel. Ahí podrá haber galerías de fotos. Ahí en la alcaldía también tenemos, en la alcaldía municipal de San Miguel, en su página web, pues tenemos también ahí información del Carnaval de San Miguel, las diferentes actividades que se han realizado, como por ejemplo las coronaciones de las reinas de los barrios y colonias. Y el cantón que participa por tradición es el de San Antonio Silva. También ahí aparece una galería de fotos. Nosotros le estamos invitando desde San Miguel para que usted no se quede. Y usted también allá, venga aquí a disfrutar a San Miguel en Carnaval Tierra, que con mucha alegría, con mucho suco, estamos esperando este próximo sábado 28 de noviembre, cuando estaremos desarrollando esta actividad tan importante. Y le cuento algo que para muchos mañana se va a convertir en primicia o en noticia. Nosotros le estamos informando en estos momentos. El gran mariscal del Carnaval de San Miguel se ha convertido y lo ha nombrado el señor alcalde Wilfredo Salgado a el señor ministro de Relaciones Exteriores, quien estuvo presente pues el día de anoche y la madrugada de este lunes en la coronación de la reina del 51º carnaval. Bueno. Hablamos del licenciado César Funes. Bueno, felicidades sí. Entonces al nuevo mariscal del Carnaval de San Miguel, y muchas gracias por la invitación. Ya escuchamos, vamos este fin de semana a San Miguel, sabadito, y después al Cuco. Así que, bueno, muchas gracias, señor concejal, muchas gracias por su tiempo, por habernos contado cómo están todas las celebraciones, y nos vemos en La Perla, comiendo allá rico y bailando con el ritmo de carnaval. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, claro, aquí lo esperamos. Aquí hay, recuerde, hay cuzucos, hay garrobo, hay gallina, hay pupusitas. Usted puede venir a disfrutar, pero que no se le olvide, si no tiene bailadora o no tiene bailador, aquí le prestamos uno. Usted, si quiere, se lo lleva también, y con gusto. Aquí una. Alegres. Unas tres va. Bueno, si usted se puede multiplicar por tres, con gusto le ponemos tres bailarinos ahí, ¿verdad? Así que gracias por la invitación, por permitirme también invitar a nuestros hermanos que nos sintonizan. Sabemos de que hay mucho migueleño, mucho salvadoreño que conoce de esta tradición del país, como es el Carnaval de San Miguel en su 51 edición. Hoy estamos iniciando un periodo con el señor alcalde, una nueva experiencia, pero qué rico es disfrutar el suc de San Miguel en Carnaval. Excelente, mil gracias entonces, saludos y nos vemos, un abrazo a la reina. Bueno, claro que sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenísima entrevista, y nada más una fe de rata, el sitio web del carnaval. Sí, es www.carnavaldesanmiguel.net. Así que vayan ahí y de veras, ahí tienen televisión en línea, está Teleoriente, que es el canal 67 en señal abierta, Pero están transmitiendo entonces también aquí, mira, todos los eventos del carnaval. No tenemos ahí el fondito del carnaval. Sí, fíjate, esto es lo que está transmitiendo ahorita. Ahí en el sitio. No, yo digo de la canción de San Miguel en carnaval. Ya va a pasar, eventualmente sí, llega. Está en el playlist, Así que bueno. Bueno, .com.sb dice San Ciber. Mira, sanmiguelcarnaval.com.sb. Y yo entré a una que es carnavaldesanmiguel.net. Vamos a probar el que puso aquí San Ciber. A ver si será otro distinto. Pone Carnaval de San Miguel para adultos. Carnaval. Paz Reinas. .sb. No, nosotros ya estamos un poco. Sí. ¿Qué decís? Que nos pongan una bailadora ya, o una bailadora. Sí, con una, men. Con una. Con una es más que suficiente. Pero bien pollona. Aguantadora. Ah, pues sí, es otro sitio, mira. sanmiguelencarnaval.com.sb. Así que hay dos sitios. Vamos a poner los dos enlaces para que ustedes puedan verlos. ¿El que dijo don concejal? Es este, sanmiguelencarnaval.com.sb, que por cierto es bastante, se parece un poco al otro sitio. Y es de la misma empresa, mira. O sea que quizás hicieron los dos sitios. Por no dejar de ser. Sí. Lady Guzmán, de la colonia Ciudad Satélite. Espérate. ¿Lady Guzmán se llama Lady o es como Lady Di, que era como realeza? No, o sea, es Lady Guzmán, ese es el nombre. Ah, yo Lady. Pensé que la del año pasado era Lady... Torres, ajá. No, papá. Ella sí es. Ah. Así es el nombre. Yeah. O sea que nació, estaba destinada. Guapísima Lady, así que... A ver. Ahí está en el sitio, papá. Aquí está, mira. Oh, está chula. Sí. Está chula, chula. Yes, sir. No le puedes cambiar. Fíjate que solo esas dos fotos tiene. Vamos a ver si tiene más. ¿Puedes animar las fotos? Como que a qué decir vos. Ajá, cabal, ¿qué querés? Con Photoshop. Por lo menos que salte. All right. Bueno, ¿alguno de ustedes ha ido recientemente al carnaval? Fíjate que yo nunca he ido al carnaval de San Miguel, Rubio. Yo tampoco. Qué mal deberíamos ir, fíjate. ¿Vos sí has ido? No, ¿tampoco? Fíjate. Y este año he estado yendo bastante. Algo no ha ido recientemente. Sí. No, y lo que pasa es que yo sé que vos pasas en fiestas patronales por todos lados del Salvador. No, pero carnaval de San Miguel. Me han invitado, fíjate, pero siempre que me invitaban muchos amigos de San Miguel, Fernando Hernández, etcétera. Me invitaban, pero siempre estábamos en los últimos parciales. Mira, aquí está la galería de fotos de las candidatas en bikini en la playa. Así que sí, hay que ir a ver estos señores. ¿Qué dicen los rotulitos, vos? No, se alcanza a ver, es muy chiquita la foto. O sea, que saca la lupa, póngase el buxo, que hay bastantes fotos. Estaría bien, fíjate, irse a pasar. Bueno, te van acercando, Omar, dale. Sí, ¿verdad? Cada vez, cada foto que paso, como que... Ah, no, está ya más lejos. No, regresate, ya te fuiste mucho. Sí. Va. Sí, que señores, pregunto vayan por a visitar. Salomé. Tienes la mano parada. sanmiguelencarnaval.com.sb. Mira, Guío, esto es con vos. Ajá. Que preguntes por Salomé en San Miguel, dice. Salomé. ¿A dónde dice? Ahí dice San Ciber. Ah, especialmente para el Guío, dice. Va. Tú. Vos zoólogo. Ay, San Ciber, ¿me querés estimar? No, ahí decía, el Guío le va a gustar Salomé, dice en San Miguel. Ajá. Yo no sé. Pero bueno, si nuestros amigos, por favor, si alguien que nos está escuchando está en San Miguel o va a ir al carnaval, ahí nos llama, nos manda un correo para contarnos cómo le fue, qué hizo y qué tal estuvo el carnaval en sí. Bueno, ya pasando a hablar de otro tema. Así a nivel de news, de noticia rapidita, estuve leyendo en el diario que ya tenemos un herbario nacional en el Parque Saburo Irao. Así ¿Y qué onda? ¿Están guardando las semillas por si el 2012 nos quebramos todo o qué? No, está toda la colección de hierbas y follajes salvadoreños que hay aquí en el país. Pues. ¿En dibujos o qué? No, así como... ¿Sembradita o qué? Sí, colección. Así como estampitas. Fuya. Así que, pero bueno saber, pues. como vos decís, como los deberes que te dejaban aquel de la arcilla, los tipos de suelo. Ajá, los tipos de suelo. Así. Es así, así. Bolsita. Así. O tipo colección de mariposas, me lo imagino yo, que está en, que está en un vitral. Yo no he ido, yo leí la noticia que ya había. Ah, este como, ay, que la lotería, que quiero esto, quiero el otro. Y ya lo compraste, no. Ah. Mira, fíjate que mientras estábamos grabando, aquí hay gente que se ha incorporado al blog a poner más nombres de perros, fíjate. Ajá. Dice que la perra de un amigo se llamaba Yara Lara Nueto. Así como se oye, con nombre, segundo nombre y apellido. ¿Por qué dice acá? No sé. No, eso se oye así como una orina esparada, men. Mira, no lo quiero decir rápido, viejo. Sí, a ver qué va a salir. Yara Lara Nueto. Mira, Brito Man dice acá, con lo de mascotas solo me acuerdo del chucho de Rafa Man, que era el chucho más dundo de la historia, y se llamaba Campeón. Gran campeón. Y le... Otro que me acuerdo era un aguacatero que vivía en la U Albert Einstein. Era patojo, tuerto, lleno de giote, feo, feo. El pobrecito se llamaba Paisaje. Bárbaro, bonito. Bueno, yo me acuerdo uno que se llamaba Tornillo. Ajá. Que está, vivía en una pupusería. Buena onda el Tornillo. Pues sí. Capirucho, conocí yo uno. Conociste un Capirucho. Bueno, por otro lado, otra cosa que sucede más o menos por esta época es que los colegios, la mayor parte de colegios salen de vacaciones y se dan las fiestas de promoción. Yeah. Así que felicidades a todos los bachilleres, ¿verdad? Que ya están saliendo los pientecitos de vacación. Y a los que aplazaron, ¡y aplazaron! No, la fiesta de graduación es una gran cosa. Todos sí, los preparativos que se dan para eso. Bueno, siempre y cuando no venga el papá tomado de uno de los graduados que le diga a otro graduando que le traiga más coca porque piensa que es mesero. ¿A vos te pasó eso? Mi tata le dijo a Franklin. No. Ah, es cierto, pero es que Franklin... ¡Joven, joven! ¡Traiga más gaseosa! Y Franklin se le quedó viendo. Se había quitado la corbata y todo. Andaba con corbatín rojo, Franklin. ¡Vaya! Por algo, por algo. ¿Y a vos no te pasó nada en tu fiesta de graduación, Omarcito? Pues bueno, que recuerden, oh, sí. Mira, ahí en la fiesta de graduación todavía te hacen bailar con tu nana, ¿verdad? Sí, sí, es típico. Es típico, ¿verdad? Niña, pero fíjate que con los papás pero yo doy gracias a Dios que en la de nosotros fue como un baile así que vaya, ahora van a bailarlo y vaya, y pero bailamos. Pero te ponían cualquier música, ¿sí? Pues. No, bueno. No, era una música tranquila. Tranquila, lo que te quiero decir yo a ella, lo que voy, es de que yo he visto que los nuevos graduandos o en otros colegios lo que hacen es que they rehearse, o sea, ellos preparan un baile y van así como... Como bailando por un sueño, pues, o sea, van como saliendo... Coreografiados. Ajá, y te van llamando por así, por parejas, o sea, por digamos, Roberto Palomo y su madre. Y su madre. Y va la tuya. Y así vas bajando uno por uno, ¿me entendés? Y hacen un como baile así, coreografiado, pues, nosotros, fue una canción que bailamos con tu nana y ya, pues. Bueno, con la de cada quien, con la mía, no, o sea, cada quien con la suya. No, pues sí. Sí, y normalmente algo así como Tiempo de Vals de Chayambe o Chiquitita, que es la típica. Es no, tipo Robbie, los 15 años. Es los 15 años, Robby, te has equivocado. Esa fue tu fiesta clavel, quizás. No, no, yo lo que recuerdo de la fiesta de graduación justamente es que como que todos los padres de familia desaparecieron tipo 12 de la noche. Y ya los graduados nos quedamos ahí... Hasta saber qué hora, pues, y de ahí saber por dónde agarramos. Pues. ¿Y para dónde agarraron los papás? Para sus casas. Cada quien calabacita, calabacita. Pero bueno, felicidades a toda la gente que se está graduando, todas las muchachas que andan preocupadas por sus vestidos o que ya los tuvieron. Man. Les ayudamos a ponerse. O al revés. Y a la Mara que anda alquilando sus tuxidos, sus trajes. No vemos, Mara, no vemos. ¿Cómo? Gracias. No veíamos la campaña. Ah, ok, no veíamos la campaña. Estaba poniendo musiquita de fondo ahí para Hip Hop Hooray. Así que felicidades a toda la mara. Bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guiu? Tenemos clasificaditos. Clasificaditos. Vamos, hemos encontrado algunos. Ish, vamos, pues. Tenemos, señores, entonces. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. se necesitan animadoras para eventos infantiles de 18 a 23 años. Buena condición física, baile coreográfico, indispensable, alegre y extrovertida, con experiencia de preferencia. Ok. Para eventos infantiles. Right. Se necesita señorita de 18 a 25 años para masajes terapéuticos. Ajá. Sí. Mira, bueno, a mí me dan ganas de poner un anuncito de esto, fíjate. A ver, ¿quién llama? Sí, fíjate. Solo por salir de dudas, va. En tu oficina, ¿va? Y llegamos nosotros a ver el casting. Sí. A ver el casting. Mira. Puede ser peligroso eso. Se solicitan azafatas para unidades de transporte de lujo departamentales, viejo. Bye. Yo no sabía que tenían azafatas. Ah, con buena presentación, de 23 a 30 años. De 18 a 23 años, baile coreográfico. Mira. Bien gourmet esto, vos. No cualquiera, pues, presentarse entrevista con currículum vitae, con foto. Al Boulevard Tutunichapa, pasaje Liébano. Este pasaje me hace que es como callejón sin salida, fíjate. Cuadra y media al oriente del Centro Judicial Isidro Menéndez, frente al Archivo Judicial de la Corte Suprema. Aquí está Mara, que se quieren asegurar que no se pierdan, viejo. Camina 50 metros. Hay una trampa de hoja. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí. Hey. Animalitos no hay. Espérate, hombre, si es que había marcado, pero quizás se borró el. No, es que era después de los invisible. Carros. De aquella que le echabas limón. O que le acercabas al juego. Ah. Dice, ajá, computadoras para su hijo, desde 120. Menos mal no eran para tu madre también. Laptops y netbooks. Sí. Hay notebooks. No, también netbooks hay notebooks. Son estas, más chiquitillas. Esas son las chiquitas. Sí, sí. Se llaman netbooks. Y también está, como se llaman las otras, netbooks. Magic Jack. Netbooks, y el Magic Jack te lo podemos. Hable sin costo a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Por Magic Jack. Se oye a Timo, fíjate. Sí, que está robándose la señal de algún lado. Cerrajería Rocky. Sale yo, Sir Jack. Cerrajería Rocky, le abrimos su vehículo de un piazo. No, ustedes no han llamado últimamente asistencia porque han dejado llaves a dentro del carro. ¿Cómo no? Seguido. ¿Cómo te abren el carro? Con una gonda para medir la presión. Ajá. Con un tensiómetro. Con un tensiómetro y un especial. Con una que parece un whoopee cushion. Ajá, que lo inflan como con un tensiómetro. Pero mira, es bien chivo ese sistemita, man. Cabal, aquí dice, nuevo sistema USA, no daña su chapa. Esa babosada, ¿eh? No, la puerta es la que te dobla. Cabal, nada más la puerta te jode, los hijos. ¿Vos no lo has visto eso? No, nunca lo he visto eso. Mira, te vete, cabal, como que fuera un whoopee cushion, así, un cojincito. Y empiezan a darle. Los empaques de la ventana. Ajá, lo meten, cabal, por el empaque y empiezan a bombear, ¿verdad? Ajá, a inflarlo. A inflarlo, entonces se va expandiendo. Y de ahí meten el típico gancho para abrir la cerradura. Y de ahí, cabal, meten un gancho de ropa. Y ahí abre la cerradura. Sí, nueva tecnología. Bueno, sigamos. A estrenar carritos de pinchos y chocobananos, diseños exclusivos, acero o hierro. ¿Vos qué preferís, pinchos o chocobananos, Robin? ¿Cuál comprarías vos? Uno de tortas mexicanas. ¿Y vos, papá? Pincho o chocobanano. Una pupusa, quizás. Ya. Vendo sorbetería por motivo de viaje. $2,500, fíjate, la sorbetería. ¿Móvil o...? No dice, fíjate, pero ojalá que la venda antes de que se le derrita todo. Ajá. Alquilo negocio nocturno. Zona hielo palmera, viejo. ¿Dónde Lando es eso? De hielo. Saber, viejo. Camarón de río, por mayor y menor. Camarón de mar le tenemos, vaya, la corvina. Por mayor y menor. Ey, tengo otro llevo papa, viejo. Ajá, a ver. Pasa un bicho vendiendo coco. pero no le he atinado bien como dice, pero es algo como, le llevamos el mero coquito, porque es rico su coquito heladito, compre el mero coco, es el coquito, algo así. Solo trabalengua, viejo. El mismo chavo, men, yo el creo mismo que ya, sí, es el segundo hit de papa y al día siguiente coco. Charango boliviano, $300, viejo. Que es un charango. Eso me suena a una balalaika. A mí se me oye como que es algún mono que han traído de allá. No, yo creo que es una... suena a instrumento sí, musical. Sí, yo creo que es como una cuerdas. Balalaika. Ajá. Ya. Chumpa Adidas Pumas. A 25 bolas, viejo. Y Pasarrío Adidas, viejo. Pasarrío Adidas. Ganga, dos bafles con bocinas de 18 pulgadas, ideal para iglesia, $230. Plancha para pupusas, $40. Mandolina de 12 cuerdas, $125. En el mismo. Carretón para tortas, $150. Todo negociable. Todos los mariachis, man. Uy, este. Explícame qué negocio tenía esa persona. Ay, vamos a ver. Analicémoslo. Tenía bafles. Tenía bafles, tenía. Ideales para iglesia, viejo. Tenía una plancha para pupusas. Tenía, era el dueño, el pastor de una iglesia. Mandolina de la iglesia. Sí, pero para que de ahí sacas la música. Carretón para tortas. Sí. Te digo lo que tenía. Uh-huh. Amenizaba turnos. Bueno. Sí. Fácil. Ya, ahora decime este. ¿Qué tenía, Robby? Ajá. Mismo, el mismo clasificado. Ganga. Refrigeradora. Lavadora. Freezer grande, cámara refrigerante, enfriador de botellas y una caja fuerte, viejo. Ay, esto es lo que se alcanzó a hueviarte en la casa. Caja fuerte abierta. No. Caja fuerte, no sirve la chapa. Ajá. Chapa inservible. Habanos cubanos se importan, cajas de puros, Romeo y Julieta, Cedro 3 y Coiba, espléndido y largo. Pucha. ¿Cuál quisiera, Robby? ¿El Cedro 3, el espléndido largo o Romeo y Julieta, viejo? Julieta. Sí. You take your chances, man. Sí, claro. Sí, sí. No, lote de economizadores ahorradores de gasolina. Economizadores ahorradores. ¿Qué onda ahí? Comentarios, alguien no. Se vende sillón dental Natus y amalgamador, ¿qué? Lámpara de fotocurado, compresor y una mesa de ping pong. Para que espere la vara, en lo que te reparan los dientes. Mire, le falta mucho al doctor. Usted juegue, ahí le avisamos. Se vende tabla, tablón, tabloncillo y cuartón. Esto se oye así como que... Como que toda la familia de tal. No, esto se oye como que mañana inventan una canción que lleve esta letra, ¿vea? De Conacaste, corte blanco y laurel. 250 la vara. Todo señor es buen carbón. Sí, algo así es. Algo así es, fíjate. Se vende tabla, tablón, tabloncillo y cuartón de Conacaste. Algo así, ¿vea? No, ya no work, no pegó. A 250 la vara. Vaya. Patos canadienses, viejo. 40 bolas la pareja, man. Mira, vaya. A vos te dicen pato. ¿De qué tamaño te imaginas un pato? Así que te vas a comer. Es ya como un tipo una gallina, viejo. Fíjate que yo me imaginaba los patos. Así que de los que preparan eventualmente acá. Sí, como que vas a la Asia Grill y te venden pato a la naranja. Ajá, digamos. Cabal. Ajá. Pato mandarín y no sé qué cosas. Sí, Omar, queremos ver ahí la Mara, ¿qué dice? No, ahorita no han puesto nada, están calladitos. Yo me imaginaba que estos patos eran tamaños patos, así como, no sé si ustedes veían. Donald. Vos Donald, va. Vos un ganso quería ver ahí. No, ¿te imaginabas el gran patón? Yo me imaginaba un pato. Pero fíjate que me estaban diciendo ahorita que van a hacer unos patos que son así tipo codornicita. No, ves que hay gente, no, Robby, es que hay gente que les dicen patos. Pero son pichiches. ¿Eh? Son un gran pato, les dice, y el pato es el bicho, pues, que es un pato. No, pero los de comer... Esos son codornices, Robby. Yo así le digo. Ha de ser, esos que decís vos, ha de ser como la versión codorniz del pato. No. O como una gallina enana, quizás, vea. Hay gallinas enanas. Tal vez hay pato enano. Porque... patillos. Es que mira, no, fíjate que tiene razón, Robbie, porque cuando vos vas así como a algún parque, así como... ajá. Como la... ¿cómo se llama ese? El cualquiera de Sabur Irao, esa onda. Y ve, hay alguna su laguna ahí, los patos medio cholos. Los sí, los patos pues no... no tan grande como un ganso, como una oca. Sí, porque no. Eso sí. No, eso sí no te lo comes. Pero... ellos te hartan. Sí, pero vaya, si vos comparas al pato Donald, digamos, con Pánfilo Ganso, son más o menos del mismo tamaño, mientras que aquí son un patito. ¿Quién diablos es menos Pánfilo Ganso? Pánfilo Ganso es el primo del pato Donald. Y ahí está otro ganso que tiene buena suerte, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué ganso? ¿Tío Rico MacPato? No, un sobrino. ¿Un sobrino? Wow. ¿Suerte? Sí, que tiene suerte. No, you're making this up. Sí. No, preguntarle mañana a los... ¡Ay, Gritoman se Gritos. Acaba de ir, fíjate! ¡Ah! ¡Ay, listo, Gritoman! ¡Bien puteado! ¡Desgraciado! ¡No te pudiste esperar! Esperar, te aseguro que Gritoman sabía. Pues right. Sí. We'll take your word for it. Pues esos son, pero vaya, ¿y por qué a qué vino eso cuando leí los patos canadienses pareja $40? Ah. Yo tengo una pregunta más cercana a este clasificado. Dale. ¿Quién trae patos de Canadá? Bueno, acuérdate, o sea, que los patos son aves migratorias. Ah, o sea que estos cayeron en la trampa. Si fue. Patos canadienses con un hondillazo cada uno. Perra salchicha de un año. Bueno, ya terminamos. Solo rancho en Ciguapilapa. Urge vender. 4 habitaciones, piscina, ganga, crédito disponible. Acepto cambalache antes del 2012, viejo. Postida, vea. Sí, cabal. Mira, postida. Estuvo bien los clasificados. Préstame alguno, Guillo, lo voy a escanear para subirlos al... Vaya, ahí están marcados. Marca ahí los que... No, ya están marcados. Ahí está marcado el de los pinchos y chocobananos, camarón de río, charango boliviano y todos esos. Va. Ah, bueno, lo único que es el diario de Omar, vea, pero esperemos que no lo echen mucho de menos. Ah, vaya, regresó Gritoman, fíjate. Estás perdonado, Gritoman. Ah, no, ya le habló Tico, mira, te están puteando los charabucos. A ver, Gritoman, tal vez nos puede iluminar acá. Pero y tal vez no ha oído. No, no he escuchado, creo yo, quién era. Charango Pato. No, Pánfilo Ganso. Pánfilo Ganso. Y había. Y su relación con el pato Donald. No, no, pero es que era el patito con suerte, ese es el que no creo yo. Sí, un ganso con suerte. Ah, Pánfilo Ganso, sí, estuchero. ¿Para qué soy bueno? Dice. Uy, Omar. Estoy viendo aquí las candidatas de ese. La más y DJ, viejo. No, hombre. Bueno, vaya, preguntemos. Eran rivales con Donald. Vaya. Pero verdad que eran más o menos como el mismo tamaño. Y el que tenía suerte, vos. Se pegaban a la delito, y el que tenía suerte, para mí el pato con más suerte es Tío Rico MacPato, viejo. No, pero este Pánfilo tenía suerte. Uy, Omar. Este guío. Ajá. Pues sí. Solo los salvadoreños silban para adentro, vea, cuando ven una mujer. Mira, cómo. Está Omar. ¿Qué está Omar? Mira. No, hombre, pero le hubieran dicho que se pusiera un calzoncito de otro color. Qué hombre. No, pues porque se le ve. Ah, uy, esa es la mamá de todas. Mira, Guío. No, ¿cómo? Next. Guío. Vieja, aquí. Sí, ajá, aquí. Dime. Foco, mijo, foco. Foco, mijo, foco. Mira, ¿cuál era tu tip para saber a dónde hay guanacos en los aeropuertos? Ah, ese es viejo. Si ustedes quieren saber cómo localizar a un salvadoreño en un aeropuerto que no sea el del Salvador, ajá, o sea, fuera de las fronteras patrias, te paras en medio del aeropuerto y le haces... El que voltea a ver es salvadoreño. Garantizado, papá. Mira, ayer andábamos en... Esto gracias a Don Witch. Mira, ayer andábamos de la Choli. En la Gran Vía. Y estaba topada la Gran Vía. Y de repente alguien... Y vos, toda la vara. Toda la vara. Incluidos la Carullo. Sí. O mira, otro salvadoreñismo, viejo, que vos nunca le puedes decir a alguien, ajá, pecado, decirle a alguien, miren, fíjense de que aquí en la nevería de aquí atrás hay alguien con los... No vayan a voltear a ver. Pero, no vayan a voltear a ver. Pero fíjense que ahí está alguien que sale en la tele. Toda la vara, mira, no vayas a voltear. O tratan de voltear a ver, pero disimulado. Pero todos al mismo pero tiempo. Pero todos los salvadoreños somos malísimos actores, viejo. Todos rascándose los ojos al mismo tiempo. Correcto. Y silbando, casi. Ajá. No, mira, y es cuando... No, y si ven que es una chera de la televisión que les gustó, es como... O cabal que te dicen, mira, fíjate que ahí está aquella voz, pero no vayas a voltear a ver. ¿Para qué? Vaya, tío, todo el mundo estrenemos la sección, pues. Señoras y señores, tenemos una sección nueva en este episodio de La Charamusca. Mira, antes de que pasemos a esa sección, ajá, también cuando hay que tener cuidado cuando vos oís... ¡Shh! Y volteas a ver, está un bicho sonando ahí con la mano. ¡Ah! Y haciéndole aquí, bebé. ¡Fla! ¡Flago! Okidoki. Bueno, con esa nota tan ilustrativa y mira, Robin, agradable. Ya nos vamos, Robin, no podemos dejar esto para después. No, es que tenemos que darle para, inicio hoy. Para iniciar. Vale, poneme música de sueño, Omar. ¿Música de sueño? Sí. Aquí va. No, la música de tus sueños no, man. No, papá, se llama Dreams de los Cranberries. Bájamele, pues, porque no voy. Va, bueno. Mira, aquí me vas a perdonar, Robby, pero yo he agarrado la última página. Bueno. Y aquí dice que es un oráculo, viejo. Yo no sé qué libro me has traído, Robby, perdóname. No, me pone sueños. Y aquí, espérate, papá, aquí aparece el dibujo de Omar Egan. ¿Qué te pasa? Aquí está vos, papá, ¿y qué querés que haga? Mira, Robby, ese va a ser la foto del show de ahora. Pues ya. Ahí está. Bueno, debo decir. Vaya, Omar, no es mi culpa. ¿Para qué crees que lea, pues, Robby? Y se lo das al que está enojado por el fuera de contexto. Sí, dámelo. Pues. Sí, va. Vaya, escogí ahí que es soñar con algo. A ver. Vaya, vamos a ver. Ok, vamos a irnos al índice, pues. ¿Animales les gusta? Omar dice, es la profecía del oráculo, dice Brito Man. Dale, pues. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿qué quieren, de qué quieren saber? Instrumentos musicales, ¿no? Hay. Empezando por el cuerpo, estos son temas del temario, ajá. Ajá, va. La gente de tu vida, o sea, tu mamá, todo eso, sueños universales que te persiguen, etcétera, fenómenos naturales, agua, abismo, cielo, animales grandes y pequeños, vamos a obviar esto. Caballos, elefantes, ovejas, ratas, hecho por humanos, casas, escuelas, pupú, conexiones espirituales, diablo, alma, oráculo, es oráculo está en conexiones espirituales. No, animales no. Empezá con sueños comunes. No tengo esa categoría, Robby, perdón. Ahí está, tenés una que sueño frecuentemente soñado. Sueños universales. Vale, okay, sueños universales. Que te persiguen. Dale. Vale, vamos a ver. Robby, yo no he escrito el libro, papa. Decide qué el libro es. Pues. Espérate, bro. El libro es de la editorial Mundo Cultural. Obviamente. Escrito por... Don Mundo Cultural. Okay. Don right. Pedro Espitia. Ah, va. Colombia. Perseguir. Ser perseguido o ser pillado evoca nuestros primeros miedos de que algo o alguien nos asalte por detrás. Por Detroit, papá. No, Robby. En estos sueños a menudo nos persigue un varón no identificado, un grupo o un animal. Con más. Fíjate. Uy, aquí sí está yuca esto, fíjate, eso yo preferiría. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Soñar que lo sigue un animal o un varón? No identificado. No identificado, el varón Gashner. No, el varón Gashner no, ese jamás vas a soñar con ese maje. Es un varón no identificado. Después dice, tanto hombres como mujeres pueden soñar que les persigue un hombre, dice. Pero el agresor raras veces es una mujer. Mira, pues. En grupos tribales donde la caza para comer es la norma, es más frecuente verse perseguido por animales. Pues sí, imagínate. Andas cazando animales todo el día, eso hasta soñas con ellos. Dice, en el sueño siguiente, ubicado en un entorno urbano, el soñante le acecha un miedo generalizado. Muchos jóvenes son conscientes de los delitos que se producen en las calles y temen ser atacados. Lo que se refleja en sueños como este, dice, pero no dice qué significa, Robert. O sea, que es más como el origen. Sí. Ajá, ajá. Estaba en un club con un amigo, dice, a continuación me detienen por alguna razón y me van a matar. Escapo y entonces me persiguen. Continúan persiguiéndome y huyo hasta que llega un niño y me salva. Y juntos nos alejamos por un túnel subterráneo. Poya. Puta, este sueño, imagínate un niño, tal vez era el Leprechaun. Seguido por mareros. A veces dice, vamos a terminar el sueño de perseguir. Los sueños de persecución pueden indicar la aparición de una enfermedad, como en este caso. Cuando estoy desganado o enfermo, se me repite un sueño infantil en el que las gigantescas letras del alfabeto me persiguen. Dios santo. Hasta un muro bajo de ladrillos. Hoy no va a dormir nadie, viejo. Nunca consigo escalarlo. A menudo este sueño viene acompañado por una sensación de pared de lija frotando mi piel. Ah, no, un papel de lija. Una pared de lija. O sea, pared de lija perseguido por animales, no. Letras gigantes. Y escapándose por unos túneles. Y el papel de lija frotando sobre tu piel, ¿crees que es chiche? Dios mío. Esperate y falta. La sensación seca y raspante del papel de la lija refleja los cambios producidos en la piel por la fiebre o el aumento de temperatura. We're all gonna die. ¿Podría este sueño ser la perseguida? Espérate. Mira, fíjate que ya estoy viendo un pattern ahí. Está poniendo sueños que nadie tiene para darle la explicación. Entonces es como que, mira, fíjese que yo soñé que se metieron los mañosos a la casa. No. Eso no aparece ahí. No, pero es que entraron unos mañosos con unos limones que los exprimían encima de uno con una lija y te raspaban y luego venían. Y después dice, hay un cuadrito. Mira, ya vamos entendiendo, Robbie. Ajá. Primero es como el background del sueño. Ajá. Después te dice, cuando dice estaba en un club con un amigo y me detiene. Ejemplos de sueños. Después que como tipos de sueños. Y después viene al final un cuadrito que dice conexión. Y dice, ¿podría este sueño de ser perseguida está relacionado con la castidad? Sé que las que no han conocido varón quizás sueñan que las persiguen, ¿me entendés? Y aquí hay otro, y fíjate que en todo se repite, digamos en este que, vamos a ver, este que es de la muerte, digamos. Soñar que te morís. No, aquí, espérate. O soñar con la muerte. Con la muerte Estrada. No, el conflicto y ataque. En sueños. Ajá. Soñé que un amigo me invitaba a salir. Yo no quería ir. El mismo bar. Pero fui y al final me emborraché. Estábamos rodeados de edificios y no había nadie más a nuestro alrededor. Entonces, mi amigo se puso violento y empezó a romper botellas de cerveza. Él iba a atacarme cuando me desperté. Wow, rompe la botella así. ¿Y el cuadrito qué dice? Conexiones. Estás a punto de, entre comillas, atacar un nuevo proyecto. ¿Representa el conflicto de tus sueños un desacuerdo que no quieres abordar cuando estás despierto? Está bonito el libro, Robby. Hasta aquí llegamos. Para Vaya. Aquí saludos, está la mara. Oye, esto. Porque te siga Papanapo y se acabó. San Silvio dice, cabal, dice, y la lija puede ser la barba del varón flotando su cuerpo y el túnel, ya sabemos qué, dice. Miren, hablando de Papanapo. Ay, Robby, ¿dónde conseguí estos libros, papá? Mira, hablando de Papanapo, yo creo que hay gente ahorita que quizás ya no sabe quién es Papanapo, porque eso fue hace más de 20 años. Sí, los jóvenes que se van graduando ahorita no saben. Pobrecito, vea. Yeah, sí. Mira, bueno, Robby, perdóname, Omar. Hoy. Mira, perdona, pero esta foto. ¿De dónde sacaste, o sea, ese libro? Un bicho empezando por el cuerpo, se llama aquí el temario. El tema empieza. Vale, dejémoslo para otro día, bo, ya. Y aparece aquí un tipo semidesnudo, men. ¡Wow! No, hombre. Ya le dio pena. Sueño psíquico. Y faltan los arquetipos, la sombra, los sueños curativos. No, yo creo que, ¿sabes qué, Guido? Yo creo que tú tenés que leerte el libro completo. Completo, vea. Sí, para después puedes dar seleccionás. Una... Sí. No, hombre, si esto todo está bueno, viejo. Este librito está bueno. No por la foto del tipo. Ajá, no, eso es lo que iba a decir yo. Bueno, va, y pues, con eso... Mira la foto de este cerdo, viejo. Mira, oh, wey. Bueno, por vamos ahí a ir cerrando ya la transmisión. Espérate, sí. Robby, antes de que nos vayamos, decinos de qué es el otro libro, solo para también dejar picada a la mara. Bueno, el otro libro lo vamos a tener aquí de referencia. Es un librito, es un libro bastante pequeño, de hecho, pero se llama Grandes Personajes Salvadoreños. Uh-huh. Escritores, músicos, caricaturistas, pintores, poetas y mucho más. ¿Y saben qué? Casi seguro que no van a haber lijas, ni túneles, ni nada de esas cosas. Sí, y la cosa es que está bien bonito, está bien actualizado, son perfiles breves, pero está desde gente como Noé Canjura, que es uno de los cuatro pintores que fue de la escuela de Valero Lecha, Alfredo Espino, que es de los poetas clásicos, hasta... Es tan clásico que no es de ninguna escuela. Alfredo Espino, uh-huh. Yo creo que fue autodidacta, fíjate. Hasta gente como Alejandro Cotto, que es cineasta de Suchitoto. Está bueno, fíjate. David Escobar Galindo. Nice. ¿Quién te vendió los libros, Roby? Fernando York. Fíjate que estaban en ¿cómo se llama este centro comercial? Las Cascadas. Tome uno. No, los estaban vendiendo, pero habían bastantes temas relacionados a El Salvador. Tengo otro que es perfiles de todos los presidentes de El Salvador hasta llegar al presidente actual. Wow. Ese es solo una página. No, pues, o sea, es un... Es un perfil. Es un breve perfil. Son perfilitos, Mira, ¿sabes quién está aquí? Uh-huh. Tío Periquito. ¡Má! Salvador Vega Hall. ¿Quieren que se los lea? ¿Y dice de qué es el sombrero? Vamos a ver, no lo he leído. Dale, se los leo antes. Ya, la del estribo. Cerremos ya con eso. La del estribo. Tío Periquito Salvador Vega Hall, humorista. Nació en San Salvador en 1927 y murió en el 2007, 80 años. El eterno tío Periquito se dedicó a componer e interpretar canciones infantiles para la niña salvadoreña. Tío Periquito, como fue bautizado por unos compañeros de trabajo, algunas de sus composiciones más conocidas son... La Tortuga Tuga, la Tortuga, Señora Puerta, déjeme pasar. La Casita de Cartón, El Pícaro Ratón, Sueño Imposible y El Tic Tac. Y yo me acuerdo de Mi Carrito Roto también. Uh-huh. Recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida artística. En noviembre del 98, la Asamblea lo galardonó con un diploma durante la sesión plenaria por haber dedicado la vida al entretenimiento infantil. La alcaldía de San Salvador, a través del comité de festejos, lo nombró uno de los ciudadanos notables del milenio pasado. Inició en Canal 6, después de varios intentos consiguió un espacio el que llamó el programa infantil dominical del tío Periquito, bien largo. Sí, sí. Sí. Cero mercadeo. Donde entretenía a los niños con canciones infantiles. Años después emigra al Canal 2, donde llegó a integrarse al equipo de Jardín Infantil. Y después de 30 años de labor, aún se mantiene activo, pero ahora participando en el segmento del show de la tía Bú. Pasó 30 años cantando. Pero ahí, según eso, no se ha muerto. No, como no, dice que murió en el 2007. 30 años cantó. Imagínate. Bueno. Buena la batería, right. del sombrero, ¿verdad? Y no, entonces... No, era batería, Robin. Yo creo que era papel macerado. Cemento. Señoras y señores, nada más me queda recordarles que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejarnos un mensaje grabado, el cual nosotros vamos a tocar aquí en el próximo episodio. También visítenos en Facebook, ahí el grupo se llama La Charamusca, y síganos en Twitter, es La Charamusca Net. Ahí se van a dar cuenta de cuándo vamos a estar grabando, que tradicionalmente ya es bastante fijo, todos los lunes a las 8 de la noche. Yo quiero recordarles también que sigan apoyando la educación de los niños salvadoreños a través de la tercera campaña de mochilas rotarias. Vamos en buen camino, todavía necesitamos vender muchas más mochilas. Puedes contribuir con $7 cada mochila. Hoy la Fundación Poma nos, nos mandó la confirmación de 500 mochilas. Así es de que vamos en buen camino, pero sí todavía nos hacen falta muchas, muchas mochilas. Puede contribuir desde una mochila hasta las que usted quiera y puede escribirnos a mochilarotaria@gmail.com. All right. Bueno. Bueno, ya con eso nos vamos despidiendo y es hora de irnos a la casa. Ya no hay cartel de sapos, pero bueno, hay que ir a la casa. Así que... Nada, que quería ver a mi esposa ni nada. No, bueno, o sea, no hay cartel de sapos, pero ¿a dónde más me voy a ir? O sea, este va a quedar ahí en los tacos, pero de allá de Merliot. Sí, cabrón. Bueno, así que nos vemos la próxima semana. Les deseamos que la pasen súper bien. La próxima semana tenemos invitado de lujo en estudio. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.